Entre el 2005 y 2010, el gobierno entregó ya cerca de 200.000 hectáreas del territorio de la costa y montaña en concesiones mineras, en diferentes concesiones mineras. El territorio de la costa y la montaña, pues está habitado completito por pueblos indígenas, Nasabi, Mepa principalmente, ¿no? Y pues las entregó, como ya sabemos, valiéndole un cacahuate los derechos territoriales y a la consulta de los pueblos indígenas. Obviamente, pues porque sistemática y estructuralmente niega el derecho de los pueblos indígenas principalmente al territorio y obviamente a la consulta. Y pues aquí nos damos cuenta. Este es uno de los temas, pues, que nos explica por qué. ¿Por qué niega esos derechos? Pues porque hay riqueza en los territorios de los pueblos indígenas, aguas, minerales, bosques, etcétera. Y esas, en el proyecto de nación que tienen, pues no es para nosotros ni es para los pueblos indígenas, es para las empresas y es para la tajada que por corrupción se van a llevar los funcionarios y los gobernantes. Entonces, en la montaña tenemos 42 vetas o puntos de partida que son potencialmente explotables para minerales, ¿no? Principalmente es plata y oro. Y la montaña alta tiene características muy importantes. Es un territorio geoestratégico. Primero, pues está toda la diversidad y la riqueza de sus pueblos. Si una cosa causan las mineras y principalmente las de cielo abierto es que no permiten la convivencia con diferentes usos del territorio. En este caso va a desplazar y entonces va a destruir gran parte de la riqueza cultural de los pueblos. Es cabeza de cuatro cuencas hidrológicas. Están exactamente donde rompen cuatro cuencas hidrológicas. Eso no es muy común, al menos en nuestro país. Es muy difícil encontrar puntos donde justo nacen cuatro cuencas, ¿no? Entonces, eso es un arriesgue muy fuerte para el agua. Nos pone evidentemente en riesgo a gran parte del estado. También es una zona donde hay bosques mesófilos de montaña que están básicamente asociados a la captación de agua. Y también son muy pocas las regiones del país donde existe este tipo de bosque, ¿no? Aparte de toda la riqueza en biodiversidad, etcétera, que tienen estos bosques, su principal característica es asociada al agua, a la calidad y a la cantidad de agua. Entonces, si se destruyen esos bosques y esas regiones, obviamente le van a pegar de manera muy significativa a cuatro cuencas. Entonces, ¿qué está amenazado? Pues la destrucción de los bosques, la destrucción de la recarga de agua, la contaminación de suelo y aire y el crecimiento de una economía de mediano plazo y la destrucción de la economía campesina. Si operan, pues vámonos olvidando al menos de la mitad del agua que tenemos en el estado. La minería a cielo abierto, pues, va a causar daños irreversibles. No hay manera de reparar los daños que la minería a cielo abierto hace. Si por algo pueden entrar las mineras al final al territorio de los pueblos, pues es porque están en una pobreza estructural y porque el sector agrario no da. Hay procesos de migración, hay toda la política asistencialista que lo que hace es desmotivar a que el campesino siga sembrando y mejor recibe el subsidio y de ahí compra maíz y de ahí compra lo que necesita. Y mejor migra. Todo eso ha destruido el tejido social, tanto de las comunidades, pero principalmente de los núcleos agrarios, que son los dueños legítimos de las tierras. Y entonces, pues sus asambleas se vuelven, ya no funcionan. Bueno, estos también son datos de los daños que puede llegar a causar. Los sacamos de un monitoreo que hicimos aquí en la mina de Los Filos, la primera del estado de Guerrero, a cielo abierto. Pues puede mover que 25.000 toneladas de roca con metal que se van a los patios. En palabras cristianas, pues son 3.000 viajes de los volteos normales que nosotros conocemos, ¿no? Esos yucles y esas cantidades, pues en nuestra cabeza no caben, pero sí entendemos 3.000 viajes de volteo. 50 toneladas de cascajo, de desecho, 6.000 viajes de volteo. Todo eso genera 240 toneladas de dióxido de carbono. Es como agarrar nuestro carro 1.000.000 de kilómetros. Esto es por día, ¿no? Lo que genera. También utiliza 4 toneladas de cianuro y utiliza 36 millones de litros de agua, lo que una familia consume en 30 años, ¿no? En un día ellos se acaban lo que una familia usa en 30 años. Los minerales han estado ahí siempre, pero ¿por qué ahorita, no? Pues por una serie de combinaciones que ya decían, todo lo que ya explicaron de las leyes del TLC, la reducción de los derechos agrarios, la negación del derecho al territorio y la consulta, la crisis agraria y ahora pues esta subida del precio de los metales vertiginosa, ¿no? De $445 una onza de oro, que son como 30 gramos o no sé cuánto, a 1425. Igualmente la plata, ¿no? De 7.30 centavos en 2005, ahorita estamos en 34.50, ¿no? Entonces, pues es el gran negocio ahorita. Y su economía además genera una enorme desigualdad. La Goldcorp en 2010, en la mina de aquí de Carrizalillo, obtuvo de ingresos, solo por esa mina, $371 millones en un año, de los cuales gastó $121 millones. Su ganancia fue de $250 millones en un año. ¿Cuánto le dejó a los pueblos? Entre todos, las 2.500 hectáreas que utiliza, el 2.4%, $9 millones. Y estos 9 millones es gracias a la lucha de Carrizalillo y de todo lo que hicieron los ejidatarios y del cierre de la mina. Bueno, estas son algunas de las concesiones que están activas en la montaña, ¿no? Tenemos una de 15.000 hectáreas que se llama La Diana, la tiene una empresa canadiense que es la Casmin, y los núcleos agrarios que afecta son Citlaltepec, Iliatenco y Paraje Montero y Malinaltepec. La otra grande también que tenemos documentada es una concesión de 50.000 hectáreas, también por 50 años, y la tiene una empresa inglesa. Bueno, ¿qué estrategia hemos estado utilizando en la montaña? Lo primero que estamos haciendo es informar y generar reflexión colectiva en los anexos, en las comunidades, en las localidades. Eso es lo más importante. ¿Y por qué en los anexos? Porque si alguien ha sido marginado de toda decisión agraria sobre la tierra, son las mujeres y son los anexos. Y entonces ahí es donde encontramos al campesino, a la mujer. Y a ellas hay que informarse para que después acudan a sus asambleas de los núcleos agrarios. ¿Por qué? Pues porque lo que ya decíamos, desgraciadamente, algo que han golpeado es toda la estructura de la asamblea de los núcleos agrarios. Si uno va y nada más lo quiere hacer en la asamblea, llega muy poca gente, llegan los caciques, llegan los que siempre mueven. Y entonces hay que retomar desde abajo, bueno, ¿quiénes son realmente los dueños del territorio? Los pueblos. Y dentro de los pueblos, los que realmente trabajan la tierra y las mujeres. Y entonces, no hay otra, hay que informar. Después de informar los diferentes poblados que conformen un núcleo agrario, estamos revalorando a los núcleos agrarios como sujetos de derecho colectivo. Y como sujeto, tiene la capacidad de decidir. Si bien no sobre el territorio porque le han negado ese derecho, sí sobre sus tierras. Y eso, al menos en el mediano y en el corto plazo, le cierra la puerta a la minera. Las puede parar, y eso es lo más importante, que no entren al territorio. Porque no solo lo destruyen, sino porque modifican todo el tejido social. Sino porque establecen relaciones de poder subordinadas, desiguales, clientelares, etcétera. Entonces hay que evitar que esas relaciones de poder se generen en nuestras comunidades. Y después lo que estamos haciendo es, una vez que tengamos la mayoría de los núcleos agrarios, va a ser reivindicar el derecho al territorio, la consulta y al medio ambiente sano de los pueblos indígenas. ¿Para qué? Para exigir la cancelación de las concesiones. Porque el rechazo de los núcleos agrarios no las desactiva. Simple y sencillamente no les permite el paso. ¿Por qué? Pues porque el derecho a la tierra, así como despojado de su territorialidad, pues solo da chance, dice, pues tú eres dueño de 30 centímetros, ¿no? Pero bueno, Afortunadamente eso sirve, por lo menos para decir, pues no eres topo, ¿no? Si quieres entrar en mi tierra, pues entra quién sabe desde dónde, porque mi tierra no la pisas. Entonces hay que regresarle también la territorialidad al derecho a la tierra que tienen los pueblos. Y esa es como la segunda etapa en la que también se está trabajando. Todos esos núcleos agrarios que la están rechazando, pues que se unan, ¿no? ¿Qué resultados nos ha dado? Poquitos, pero concisos. 9 núcleos agrarios ya rechazaron en asamblea de su núcleo agrario los proyectos mineros. 9 núcleos agrarios, se sigue trabajando ahorita en el proceso de información y consulta, y solo un núcleo agrario nos chamaquearon y aceptó el proyecto minero, ¿no? Pero bueno, afortunadamente ese quedó en medio de los que ya están rechazando. Entonces, ya para terminar, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que está pasando? Pues en realidad hay una lucha de dos modelos de desarrollo diferente. El que están impulsando los empresarios, los gobiernos, ¿no? Que es el de decir, bueno, el desarrollo es igual al progreso. Y el progreso es el crecimiento económico y la rentabilidad, ¿no? Si hay crecimiento y rentabilidad, pues hay desarrollo, dicen. Hay que tecnificar y aumentar la producción, eso es desarrollo, ¿no? Hay que ser individual y la igualdad de oportunidades, eso es el desarrollo. La naturaleza es materia prima para sacar ganancia y tener rentabilidad. Ese es el modelo. Entonces no nos confundamos, ¿no? Porque ellos dicen, vamos al desarrollo y no es cierto, vamos al progreso. Pero en este esquema de progreso, pues el progreso es desigual, destructivo, solo amasa fortunas para unos cuantos. Y otros, pues que todavía no nos dejamos, que decimos, no, el desarrollo es igual a tener calidad de vida. ¿Y qué es la calidad de vida? Resolver las necesidades humanas, salud, agua, alimentación, vivienda, trabajo, educación. Que para eso sirva el territorio, no para hacer fortunas. Crecimiento de la autodeterminación de los pueblos. ¿De qué nos sirve tener tecnología y UCLES si no potencia nuestra capacidad humana y colectiva? Entonces, para nosotros desarrollo es soberanía, autogestión, democracia directa y planeación. Y que todo esto tenga equidad, sustentabilidad y que sea para beneficio colectivo. Eso es lo que está chocando en realidad. Y en medio de eso, pues está el agua. Sin el agua no hay calidad de vida. Pero también podemos tener mucha agua, pero si no hay equidad y justicia social, ¿para quién va a ser el agua? Si el agua no es un derecho colectivo, ¿para qué la queremos? De todas maneras, nos vamos a quedar sin agua. Y se van a quedar en unas cuantas manos. Con eso termino. Muchas gracias.